Bueno, estamos con dos personajes, pero además dos personas que respeto y que además los considero mis amigos. El título del debate de hoy es Control Remoto, el subtítulo de cómo el gobierno de Evo Morales creó una red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente. Ya saben, el autor está hoy cuasi criminalizado. Ha habido una conferencia de prensa de la ministra Amanda Dávila. Estamos hablando de que el autor de este libro es nuestro querido compañero, amigo, ex director de Página 7, Raúl Peñaranda, y estamos para hacer este debate además con otro amigo, Gringo González, un hombre que se ha ganado el cariño a través de los medios. Quiero dejar claro que este debate lo habíamos invitado a Rubén Atahuichi, editor de Animal Político, supongo que ex amigo de Radio Deseo, que se ha negado a venir. ¿Por dónde empezamos este debate, Raúl? ¿Quieres poner tu tesis sobre la mesa? Quiero hablar del ataque que ha habido, que en realidad no fue un ataque. El lugar de nacimiento de uno no es algo que pueda ser criticable. No es un secreto y tampoco me avergüenza, ni por supuesto es algo que yo pueda ni quiera negar. Y por lo tanto, más bien por el contrario, esta forma de intentar desacreditar el libro, en realidad, un poco cínicamente, me conviene, porque han dado una publicidad que no esperaba tener. He estado en respondiendo llamadas de mucha gente, de otros colegas, preguntando sobre el libro. Entonces, creo que han errado el tiro. No se puede intentar desacreditar a una persona por el lugar donde nació. Uh-huh. Gringo, me gustaría tu comentario sobre el subtítulo del libro. El subtítulo del libro ya te anuncia, ¿no? Hay medios paraestatales, son un porcentaje muy alto, son televisión, radio y prensa. ¿Cuál es tu comentario sobre eso? Yo creo que se replica. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí compartiendo contigo, María, y con Raúl. Es la primera vez en Radio Deseo, así que muy feliz. Te decía, yo creo que es una práctica frecuente. Yo no sé, hasta casi diría una tentación que tienen los políticos, ¿no? De cuando llegan al poder, evidentemente, uno de los elementos que primero intentan controlar son los medios de comunicación, ¿no es cierto? Esta es una historia antiquísima, ¿no? Es decir, no es patrimonio del MAS, ¿no es cierto? El intento. Quizás sí, pero eso no lo hace más virtuoso, cuidado. No, en absoluto, para nada. Lo que estoy tratando de hacer es encontrar, digamos, una explicación a un hecho que no necesariamente es patrimonio exclusivo del MAS. A eso me refiero, es decir, esto no es novedoso. Es decir, Estás diciendo que el subtítulo del libro del Raúl es cierto. Es decir, mira, el tema es así. Yo me sumo, digamos, a ese grupo de gente que de pronto está considerando que sí, que podría tratarse de ese tema. Es decir, yo no sé cuántas personas han podido ver realmente, ¿no es cierto?, si vamos a ser así bien apegados a lo justo y a lo correcto, ¿cuánta gente ha visto los documentos de los testimonios, por ejemplo? ¿Dónde figura que está el MAS? Es una versión que se maneja, que se dice que PAT, que ATV, que Full TV y La Razón son parte de este gobierno. Es decir, lo que no se ha sabido o no se ha podido determinar, salvo que esté en el libro de Raúl, que todavía no lo hemos leído, es decir, ¿cuál es la prueba, digamos, por hablarlo de alguna manera, digamos, casi de una manera jurídica, cuál es la prueba de que eso es así? Hay versiones, hay digamos, información, inclusive, ya, que habla de eso. Pero sí. Es tu percepción. Claro, la tesis, como percepción, porque tampoco somos opas, digamos, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, digamos, al tipo de información que da un medio, también inferir algunas cosas. Sin duda. Entonces, como periodista, mega experimentado. Sí. ¿Tú dirías que es una tesis falaz o tú dirías que es una tesis que puede abrir un debate interesante? La tesis da por hecho que son medios del Estado, que son medios de gente paraestatales. Sí. Es decir, entendiendo paraestatal como medios que de pronto trabajan al servicio del Estado, ¿no es cierto? Es decir, paraestatales. Al servicio del gobierno, obviamente, claro, es así. Sí, es decir, yo no sé si tan duramente así como al servicio, pero digamos que tienen una mirada un poco más benévola, por decirlo de alguna manera, respecto a lo que era, por ejemplo, La Razón con anteriores gobiernos, ¿no? Simplemente para utilizar el mismo medio. O lo que era PAT en determinados gobiernos. A mí me ha tocado trabajar en PAT en el momento en el que, por ejemplo, Banzer era presidente. Y PAT era tremendamente crítico, tremendamente duro. Cuando quise pero no así cuando Gonzalo Sánchez de Lozada. No, cuando quise hacerme al duro con Carlos Mesa, que yo trabajaba en PAT y Mesa era presidente, me rajaron. No, sí, duré un par de meses con mi maletín además. No, es así. Es decir, pero a ver, estamos hablando de dos cosas distintas y ahorita le vamos a dar la palabra a Raúl Peñaranda. Una cosa es que un medio tenga una postura crítica frente a un gobierno o afín a un gobierno, uh-huh, y otra cosa es que un medio sea de propiedad, digamos, de gente vinculada a un gobierno y funciona de manera paraestatal. Raúl, si nos puedes explicar la diferencia en eso y básicamente qué estás afirmando tú por ahí. Sé que hay que comprar, leer el libro, pero más o menos. Correcto, gracias. Cualquier persona podría, tiene el derecho de tener el medio que le dé la gana y poner una orientación que crea que es la mejor, siempre que, y tendría que realmente aclararlo, que no haya una imposición a sus periodistas. O sea, yo tampoco creo en que, porque ese empresario puede decir lo que sea, porque va a obligar a sus periodistas, tampoco. Pero sí pueden tener una tendencia que sea proclive, afín a un gobierno. Ese no es el problema, porque eso ocurre en todas todos partes, los medios. Todos los medios. Esta radio, muy específicamente, tiene una visión de la claro, aquí no puedes hablar contra el aborto, por ejemplo. Tiene una cosmovisión, o sea, más que una visión política, una visión incluso más grande, ¿no es cierto?, sobre cómo debería funcionar la sociedad, y todos los medios son así. El problema es cuando eso es, primero, mantenido, que se mantenga en reserva, se diga que es un medio independiente cuando no lo es en el caso de estos, y que sea coordinado su trabajo con el gobierno. O sea, no es que yo, está bien que algún medio crea que lo que hace el gobierno está bien, eso es correcto. Lo que no es ético es que haga ese trabajo de una manera coordinada, además logrando a cambio toneladas de publicidad estatal, ¿no es cierto? Y todavía encima diciendo que es un medio independiente. El tema es la coordinación directa, que ese medio esté bajo la tutela, en este caso específicamente de la vicepresidencia, y que su línea informativa y de opinión esté bajo coordinación y en realidad control de la vicepresidencia. Entonces eso sí está mal. Yo puedo tener cualquier opinión, pero es porque es mi opinión y porque yo considero que es la mejor opinión. No es porque alguien me lo está diciendo y alguien me está forzando o pidiendo que yo la tenga. Esa es la diferencia. Tú dices los titulares de La Razón, por poner un ejemplo, salen desde la vicepresidencia. No todos los titulares, pero sí la coordinación, la línea general. Y consultas cuando hay temas delicados. Pero obviamente el vicepresidente no lee los titulares antes. Eso no es así. Pero sí hay una coordinación de la línea general a seguir por el medio y también una línea general a seguir en cada momento específico, en cada coyuntura. Y también, por supuesto, en el tema de opiniones, de lo que podemos hablar un poquito más tarde, en el tema de los editoriales. Pero también opera otra cosa, la autocensura. Los medios, esos medios también ya saben cuáles son sus límites. Entonces, tampoco los periodistas están dispuestos a pasar esos límites. Obviamente, hay espacios en esos medios en los que los colegas hacen un esfuerzo de periodismo independiente, de periodismo bien hecho, y se publican ciertas cosas, pero es la minoría. Estamos con Raúl Peñaranda, exdirector de Página 7, autor de un libro muy, digamos, muy polémico, y con Gringo González, un periodista muy querido en el medio. Gringo, en el caso tuyo, por eso eres además un interlocutor interesante, tú has sido exfuncionario de alto rango de este gobierno, has estado casi en una cartera ministerial, luego en dos carteras diplomáticas de alto impacto social, y ahora retornas al periodismo. No sé cómo haces esos saltos, no son fáciles. Y cualquiera diría que tu opinión está absolutamente vinculada al MAS. Es pro gobierno. Sin embargo, no entras dentro de la lista que señala Raúl, supongo. No entro. No entra. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque no, pero que lo responda él. ¿Tú ves esas diferencias? Porque tal vez la gente no lo ve. Mira, lo que quiero puntualizar es que no he retornado al periodismo, ¿no? Hay que puntualizar que ¿qué estás haciendo? Estoy intentando retornar al periodismo, ¿no? Porque el periodismo yo creo que es una cuestión de dos, ¿no? Si tiene que haber alguien que haga periodismo, que diga las cosas, y al otro lado alguien que te crea, ¿no? Ese es básicamente la cuestión. ¿Crees que nadie te cree ahorita? No sé. No tengo en este minuto la capacidad de decirte, pero lo que sí te puedo decir es que estoy haciendo todos los esfuerzos para volver a, no sé si es enamorar, seducir, conquistar, recuperar, no sé cuál es el término, pero volver a ganar la confianza que en algún momento pudo haber tenido la población en mí, ¿no es cierto? Es decir, no es fácil, para nada fácil. La otra vez vino un periodista Restrepo, ¿no?, que es muy famoso en Colombia, y él decía que el periodista que va a la política vuelve cojo, ¿no? Sí, cuando vuelve, digamos, ¿no? O por ahí ni cojo, ¿no? Vuelve en silla para de ruedas. Para decir retorno, porque sí, muchos periodistas han ido a la política, así, no recuerdo así. Ninguna que haya es vuelto. En todo caso, mira, yo no tengo ningún afán de salvarme ni decir yo soy diferente, lo mío es otra cosa, pero simplemente te voy a decir una cuestión, ¿no? Y la gente lo sabe. Yo no he ido a decir a la gente, ¿te acuerdas que una vez yo te ayudé en esto? ¿Te acuerdas que una vez yo te hice reír? ¿Te acuerdas que una vez te hice llorar? Ahora vas a votar por mí, ¿no? Eso, yo no lo he hecho. No, entonces es un poquito, pero aunque no me hace lo diferente. Hecho, es lo mismo, porque no tu es lo plataforma mismo, no es lo para mismo. Que la gente te haya conocido no ha sido una plataforma periodística. De acuerdo, pero no es lo mismo, María. Una cosa es ir y decirle a la gente, ¿te acuerdas que yo soy tan bueno, etcétera? Ahora tienes que votar por mí. Mira, que simplemente, mira, el único que me ha elegido a mí es el Evo Morales. El Evo Morales me eligió y me dijo, vení gringo, quiero que trabajes acá conmigo. No me eligió 100 personas, 500, 1000, nadie, bueno, nadie me eligió. Uno de los fuiste uno de los pocos periodistas que el Evo reconoció que catapultó su imagen pública. Pero aquí la pregunta va por otro lado. Es decir, tú eres un periodista hoy afín al gobierno. Tus opiniones están vinculadas con eso y yo creo que tienes cierto peso en comunicación social en Bolivia. Claro. Ahora, ¿entras dentro de la categoría de Raúl, sí o no? No sé, no creo porque... ¿Tienes publicidad de YPFB? No, ¿De para Entel? Nada. No, me encantaría tenerla, pero no la tengo. ¿Del Tribunal Electoral? Tampoco. Ellos tendrán sus razones, creerán que el espacio que tenemos no es lo suficientemente escuchado. Y ¿has buscado publicidad estatal? No, yo nunca he buscado publicidad de nadie. Yo siempre he trabajado y he hecho que la que el medio busque, ¿no es cierto? Que el medio busque. Es decir, no me siento, digamos, dentro de esa... ¿Qué publicidad respalda tu trabajo? Son empresas privadas y pequeñas empresas. Pero, ¿no? ¿Y en la televisión creo que tenemos Mi Teleférico, ¿no? ¿O no? No. En la televisión es muy esporádico, ¿no? Es decir, en la televisión tampoco tenemos un respaldo ni del gobierno ni de nadie, ¿no? Es una coproducción la que hay con el canal y es el canal que sale a vender, ¿no es cierto? Es decir, lo que vende el canal, eso es lo que entra. Puede entrar un día una gaseosa, otro día un banco, no, otro día no una empresa. Así. El espectro es bien cortito porque yo sí he salido a buscar publicidad, lo digo claro, de frente, la diferencia es me que lo merezco. La diferencia es que tú eres la dueña de este medio. No, yo no soy la dueña. Tú eres la responsable de este yo medio. Yo soy la responsable. En cambio, yo soy un empleado, ¿no? Bueno, esa es la diferencia. Mi posición es un igual, poco más cómoda. A ver, Raúl, ¿por qué no entraría el gringo en la categoría que tú has armado? Porque el gringo puede tener X o Z opiniones, pero nadie... no las controla ni las coordina con nadie. Eso ¿cómo es... sabes eso? ¿Acaso estás con él, digamos, así de forma tan directa? Mi investigación, obviamente no puede llegar a saber lo que piensan o hacen decenas de colegas en su trabajo, pero lo que yo he averiguado, lo que he investigado, es que los medios que menciono son los que coordinan su trabajo. Otros medios que pueden ser proclives o no, puedo mencionar otro, RTP me parece bastante, comillas, afín al oficialismo, pero no lo pongo en esa lista porque creo que ellos son afines o desafines cuando quieren, eso es mi impresión. Lo mismo con Gringo, confío en que cuando él dice algo a favor o en contra no es porque alguien le ha dicho, sino porque él cree en ese momento que es así, eso es la diferencia. La coordinación, estar supeditado a, eso es lo que vuelve a un medio paraestatal. No tener una opinión determinada. Lo mismo podrían decir de mí, que tengo opiniones opositoras. Coordina con Samuel. Bueno, si coordinara con Samuel, entonces podrían decir para opositor. No, lo hago porque considero. Esa es la diferencia. Lo mismo en el caso de Gringo, seguramente en decenas de otros colegas. Ahora, una cosa que no hay que perder de vista, María, Raúl, es el tema de que la gente ya no es estúpida. No, pues. ¿No? Es decir, ya la gente no se chupa el dedo. Es decir, si alguien cree que todavía la gente es idiota y le vas a meter gato por liebre, se están confundiendo, pero groseramente. Entonces, yo creo que la gente ha desarrollado una capacidad de un olfato, ¿no es cierto? Una capacidad de darse cuenta quién te está metiendo la mula, quién te está diciendo la verdad, que la gente no la vas a engañar. pagar. Es decir, por mucho que pretendas barnizarte o ponerle los rótulos que tú quieras y buscarte empresarios o palos blancos, es decir, a la larga la gente se da cuenta, ¿no es cierto? Y yo te digo, en ese sentido yo confío mucho en la gente, y por eso también estoy tranquilo, porque siento que la gente que eventualmente puede escucharnos o vernos en la televisión sabe que tenemos ciertas posiciones y que decimos lo que pensamos. Hay momentos, como dice Raúl, en los que de pronto te parece bien algo que haya hecho el gobierno, y hay momentos en los que te parece pésimo. Sigo creyendo, y aquí me ratifico, María, lo he dicho en la tele, lo he dicho en la radio y me he cansado de decirlo, que es un disparate seguir comprando aviones cuando no tienes un tomógrafo, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso yo no lo digo ni por masista ni por antimasista, sino por un tipo que tiene sentido común. Voy a un hospital, veo a la gente lo que sufre y digo, ¿cómo pueden ser que se compren para los jerarcas de las Fuerzas Armadas aviones de semejantes costos teniendo estas necesidades en tierra? ¿No es cierto? Es decir, entonces eso a mí, te digo sinceramente, me tiene sin cuidado lo que puedan pensar o decir, o malagradecido, o le mordiste la mano al que te dio de cosas, es irrelevante. Porque yo, a pesar de estar trabajando en el gobierno, nunca he dejado de decir lo que he pensado. ¿No es cierto? Como diplomático he utilizado los canales respectivos. No podía salir yo a los medios a gritar cosas contra el gobierno, pero a quienes debieron haber escuchado lo que yo pensaba, se los he dicho. ¿No es cierto? Claro, ese es el punto. Ahora, yo no he leído el libro, uh-huh. Creo que no lo ha leído todavía prácticamente nadie. Estamos con Raúl Peñaranda y con Gringo González hablando sobre control remoto, una especie de control paraestatal o desde el gobierno sobre ciertos medios a través de la compra del 100% de acciones. Habría que saber con qué plata también se ha comprado y ese tipo de cosas. Pero mira, Raúl, la única prueba fehaciente para mí de una tesis como la que planteas tú, para que no metamos a todo el mundo en el mismo saco, es la publicidad gubernamental que funciona como censura. O sea, hoy la publicidad funciona como censura. Maneja Doria Medina su publicidad como censura y maneja el gobierno su publicidad como censura. La única diferencia es que Doria Medina, nos guste o no, está manejando un capital privado. Y el gobierno está manejando un capital público. Por lo tanto, todos los medios deberíamos tener acceso a esa publicidad, que es, además, se supone, una publicidad de bien social. Es decir, te están informando cosas que son importantes. Más allá de esa prueba de la publicidad, ¿tienes alguna otra? Ya, no hay un documento en el que diga el Registro de Comercio Boliviano de que diga que alguien del gobierno está en de propietario. Eso no hay. Yo me he ido al Registro de Comercio y estoy publicando lo que dicen quiénes son los dueños de esos medios. Así que mi investigación no es una investigación, digamos, de documentación financiera. Porque ese documento, si lo hay, está bajo 7 llaves y no lo voy a obtener yo. Y lo más probable es que no lo haya. Tal vez es que no lo haya. Por lo tanto, eso no puede ser un impedimento para decir el resto. O sea, como no hay un documento, entonces cierro mi investigación. No, porque lo que yo demuestro es el control periodístico. Esos empresarios que han comprado esos medios lo han hecho en coordinación con el gobierno y además presionando a los medios, a los propietarios anteriores, y luego le han cedido el control periodístico a la vicepresidencia y a cambio han obtenido toneladas de publicidad. O sea que es un negocio excelente para ellos. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen muchísima publicidad y el gobierno está feliz porque los medios dicen lo que el gobierno quiere escuchar. Entonces, ese es el meollo. El tema de la publicidad es... ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿A partir de qué elementos? Ya. Llego a través de entrevistas a innumerables personas que trabajan en el Estado, incluida la vicepresidencia, algunos de los cuales han preferido no mencionar su nombre, que no se han mencionado sus nombres, pero que son personas de total credibilidad para mí, y por eso los he escogido, pero otras personas que sí han aceptado decir con nombre y apellido lo que saben. Y personas que les han ofrecido determinados cargos en determinados medios de los que estamos hablando, para decirlo de una vez en el caso de La Razón, donde y cuentan cuál ha sido su experiencia con el vicepresidente. Y son colegas que han autorizado que se diga su nombre, y son colegas que son de credibilidad, o sea que no es una persona que... Juan Pérez, que no sé quién es, ¿no es cierto? Entonces, primero, testimonios que son, digamos, off the record, testimonios que son con nombre y apellido. Luego, esa es una parte, un tercio. Otro tercio son los estudios de la publicidad, toneladas de publicidad. Como yo le he mandado a la ministra Dávila para que me diga cuánta publicidad estatal reciben esos medios, y no me ha respondido. Me ha respondido otras cosas, pero no lo que a mí me interesaba. Por lo tanto, he tenido que grabar durante no sé cuántos días estos canales y otros para hacer comparación. Un monitoreo, claro. Un monitoreo. Me he pasado horas de horas realmente quemándome las pestañas con mi cronómetro, viendo segundo a segundo cuánto es la publicidad, y ahí se demuestra que la cantidad de publicidad que tiene ATV y PAT del Estado es realmente millonaria. Se estima, según mi cálculo, como no tengo cómo confirmarlo ni compararlo con un dato del oficial del gobierno, porque no me lo da la ministra, porque dice que no tiene ese dato, entonces me quedo con mi dato. Son más o menos 5 millones de dólares al año para ATV y PAT en publicidad, y la razón, 1 millón por lo menos. Entonces, ¿cómo he llegado a eso? Es un negocio redondo, imagínense, por nos Dios. Cambiarían la vida. Por Dios. Es que nosotras hacemos la revolución feminista en el país. Claro, el 10% de eso y haces, o sea, realmente son montos muy grandes. Puede ser que mi cálculo esté mal, tal vez he calculado mal el segundo, tal vez mi cronómetro no da. Bueno, entonces díganme cuánto es. Yo bueno, he llegado digamos que es mucha plata. Ahora, gringo, ¿cuál es el problema para la población? Si la población no es gil... Uh-huh. Entonces Raúl está ganándose enemigos, porque es lamentable, digamos, yo sí creo que hay un maltrato al autor, a un periodista que ha formado parte de NM. Para comenzar, ha sido el gestor de un medio oficialista Hoy, La Época. Y ahí salió... No, entonces si era un demonio rojo, no deberían haberle comprado La Época como le compraron, Hugo Moldis. Entonces, ¿cuál es el problema para de lo que está diciendo Raúl? ¿Trae un problema para la sociedad? ¿O no trae un problema para la sociedad esto? Yo creo que el punto es lo que tú has hablado hace un ratito, ¿no es cierto? Doria Medina puede poner su plata y gastar y llenar y tapar a todos de publicidad, a quien quiera, a quien no le pegue, a quien simpatice, etcétera. Es su plata, ¿no? Él se la gana de sus empresas, etcétera. Aquí el punto es que si realmente vamos a dar por válida la hipótesis de Raúl, aquí empieza la preocupación de decir, esa plata es de todos, ¿no? Esa plata es nuestra, de nuestros impuestos, de la señora que... haciendo a veces un sacrificio, paga, etcétera, del que carga gasolina y sin darse cuenta está pagando el impuesto. Entonces, es un dinero público que eventualmente podría estar beneficiando ciertos intereses que no necesariamente son los que de pronto le interesan a la gente. Mira, yo traigo a colación un caso que ha habido en Argentina ahora hace poco, yo lo estuve siguiendo con mucho interés. Hay un periodista que se llama Luis Majul, que es un periodista muy antipático para el régimen de Kirchner, ¿no? De los Kirchner, de la señora Cristina Fernández. Y resulta que lo decidieron censurarlo, ¿no? Entonces, el tipo este fue a la justicia y la justicia le ordenó al gobierno que le ponga pauta a Majul. Paulo. Porque ese es un recurso de todo el pueblo, ¿no es cierto? Son los impuestos de la gente, que los que utiliza el gobierno, y lo correcto era que se distribuya la torta de manera equitativa en función a audiencia, en función... una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? En la Argentina. Sobre ese tema, claro, por supuesto. Gubernamental es para todos, exactamente. Ahora, tú podrás aplicar un criterio de decir, bueno, yo quiero poner donde me escuchen más, o donde me lean más, o donde me oigan más. Ese es otro tema. Habrá que ver qué tipo de medición se va a hacer, si se va a crear un instituto, o una empresa, etc. El ingeniero Costa la tenía en el Tribunal Electoral. Correcto. Distribuía medios regionales, medios nacionales, cadenas, y todos recibíamos de acuerdo a un puntaje. Exacto. Por la categoría de audiencia. Tú de pronto, frente a una radio que llega a nivel nacional, que tiene 50.000 emisoras, etcétera, no vas a poder discutir. Fue lo único que hizo eso. En Bolivia hay un antecedente. Claro, y a mí me parece que es lo justo cuando estás hablando de recursos públicos, ¿no? Es decir, es la plata de la gente. No, además es muy grave que la publicidad sea un factor de censura. Porque ahorita, digamos, eso es terrible. En Bolivia hay libertad de expresión, aquí no se ha matado ningún periodista, aquí no se ha encarcelado ningún periodista, pero hay un periodista al que se lo ha criminalizado por haber nacido. ¿Dónde habrá parido mi mamá? Ahora ya está tarde para preguntarle, pero ojalá que haya sido en Bolivia. Es decir, no sé dónde habrá parido mi mamá. Raúl, ¿tú ofreces alguna solución? No, pero sí digo que esto es un problema para la democracia, porque los medios independientes están en contra de una idea única, una verdad única. Mientras hayan medios diversos con distintas opiniones independientes y que no por presión de nadie, sino porque creen que esa es una visión adecuada, la democracia fortalece y claramente podemos ver distintas opiniones y estamos en contra de una opinión única, pero no tengo una solución en el libro, me limito a describir lo que sé, lo que he logrado averiguar. Hay una tercera parte que es la manipulación informativa de esos medios. He encontrado casos, he estudiado casos específicos y he comparado los medios con otros para ver cómo se informaba, y realmente hay una manipulación realmente hasta a veces grosera de algunas cosas. Respondiendo a tu pregunta, querida María, no ofrezco una solución. ¿Hay libertad de expresión en Bolivia, gringo? Yo creo que, es decir, si tomamos libertad de expresión como poder decir las cosas que piensas y que sientes, yo creo que sí, que existe, ¿no? Quizás el problema venga, como tú decías hace un rato, ¿no es cierto? Es decir, a veces uno de tanto decir lo que piensa y de tanto decir lo que siente, a veces se va quedando solo, ¿no? Te vas aislando, te vas creando una serie de caparazones y es complicado. Es decir, estamos hablando de medios comerciales, Radio Deseo es uno de ellos, ¿verdad? Que viven de la publicidad. Si no tienes anunciantes, estás frito. Entonces, no, ya, ya vivimos del API, ¿no? Ya. Bueno, esa da la pauta, grave, ¿no es cierto? Da la pauta, ¿no? Entonces, claro, tú tienes libertad de expresión, pero, ¿no? Te va a llegar una factura. De aquí o de allá te va a llegar una factura. Entonces, es una libertad de expresión relativa, ¿no? Si yo puedo salir y gritar ahorita entre cosas, entre sí, pero... y no, ¿cuánto le pones? Es más sí que no, más no que sí. Yo creo que tienes la más absoluta libertad para decir lo que piensas y lo que sientes. Pero así también tienes el gran riesgo de un 100% de que te venga un palo, ¿no? Es decir, de algún lado te van a agarrar. Saca no, la división. Haz la división. Raúl, ¿hay libertad de expresión en Bolivia? Hay libertad de expresión. Me he referido en esta radio, en estos minutos que estamos contigo, con total libertad. No tengo temor de decirla, la voy a seguir diciendo. Lo que he encontrado en mi libro es algo que tengo... Creo que es mi responsabilidad decirlo, y por lo tanto hay libertad de expresión. Está bajo acoso, porque cuando alguien dice algo te dan palos, pero que todavía podemos decir, tu radio es un ejemplo todos los días de opinión libre, como la tuya, pueden haber muchos más. Pero te aseguro no que... No hay muchos más, pero porque no más. Te cuestan los riñones. Es que ojalá hubieran muchos más, es que no hay muchos entonces, más. Entonces, tu es conclusión, verdad. María, es que no hay libertad de expresión, o está bajo condición. No, mi conclusión es la siguiente. Primero, que la publicidad estatal funciona como censura, por lo tanto no hay libertad de expresión. Así. Y segundo, que no hay acceso a la información, porque yo no doy la información que quisiera. ¿Por qué? A mí me gustaría, yo soy una tipa que trabajo fuerte, Denise y todo mi equipo también, pero cuando tú vas a pedir una información que eres, digamos, que deberías recibir con tu carnet de identidad por el solo hecho de ser ciudadana boliviana, no tienes acceso a esa información. Por ejemplo, vayamos al tema de Air Catering con BOA. No tienes acceso a esa información porque no te la dan. Si no hay acceso a la información, no hay libertad de expresión, para mi gusto. Porque tú quisieras informar mejor a la gente. El caso del seguimiento de la ley minera, ¿la han colgado realmente de su web? ¿Cuáles son los huecos, digamos, negros de ese proceso? Lo mismo el Tribunal Electoral. Es decir, vayas a la entidad estatal que vayas, BOA, YPFB, empresas estatales, no tienes acceso irrestricto a la información que ya no como medio deberías tener, sino como ciudadana boliviana. Correcto, o sea, no hay libertad de información, sería eso, ¿no? Pero eso está vinculado a la libertad de expresión. Porque entonces te dicen, tú estás hablando sobre supuestos. Ok, no quiero hablar sobre supuestos. Quiero lo que dice Raúl. Pero es complicado. Dígame, ¿cuánto dinero está ganando en este momento la persona X o J que es dueña de ATV? ¿Cuánto está ganando la persona y por qué está ganando esa cantidad? ¿Tú dices de ATV? De ATV, por ejemplo, por la pauta de publicidad. Por la pauta de publicidad. Sí, no, tu sueldo en esa. Sí, vía. ¿Cuánto está ganando como rentabilidad la empresa? De acuerdo. ¿Cuánto está ganando PAT? La Reduno. Claro. En eso no hay ¿por qué, por ejemplo, el presidente o el vicepresidente le brindan una entrevista a la Reduno exclusiva? Pero no le brindarían a la loca mañana entrevista exclusiva. Y yo te juro que concitaría interés nacional. Sin duda. Es verdad. Es un tema, ¿no? Es un tema. En síntesis... ¿Tú puedes ir a buscar al personaje que sea? ¿Y te da la entrevista en vivo y tal? Depende de la circunstancia. El otro día cuando salió Unidad Nacional denunciando el tema del oro, por ejemplo, que fue una denuncia, para mi gusto, bastante consistente, sobre el tema del oro, de las exportaciones, de lo que se paga por regalías, y en realidad la denuncia que es era que se declara, en vez de oro, que se manda oro al exterior, que se exporta oro, pero en realidad se dice que es, digamos, desechos. Como chafalonía, digamos, como que mandas la basura que sacas del oro, pero el oro se queda en Bolivia. Mentira, según esta denuncia, por un lado, por el otro lado, se va de impuestos de una manera escandalosa. Calculaban un daño de 400 millones de dólares el año pasado. 400 millones, ¿sabes la plata que es esa? ¿No es cierto? 400 millones de dólares que el Estado deja de percibir de una forma o de otra. Lo busqué a Virreira desesperadamente, nunca me tiraron pelota. Hay una instancia dentro del Ministerio de Minería que es la que se encarga del control de esto, una ingeniera no sé cuánto, que la he buscado, pero por aire, tierra, mar, y nunca la he encontrado. Se han escondido, ¿no es cierto? Ese es el tema. Entonces, digamos como que ellos manejan sus tiempos y ellos ven dónde salir, con quién salir, en qué momento, etcétera. Y buscan interlocutores inocuos. Y ahí voy por un poco por tu línea, ¿no es cierto? De decir, porque a mí me pueden privar de tener en mi trabajo, en mi set, en mi radio, en mi canal de televisión, a la persona que yo quiero tener para que me rinda cuentas, ¿no? Y no a mí, sino a la ciudadanía, a la población como ciudadano. Ese es otro criterio, ¿no es cierto? Es decir, de pronto ahí también se reparten ciertas indulgencias, ciertas simpatías. Es obvio, ¿no es cierto? No, buscan interlocutores inocuos. Gente opa que les sonría. Yo no sé si opa o gente que... opa que les sonría. O si no, si es el cura Pérez, que no es ningún opa, con pregunta predeterminada. Que tampoco va a cometer la locura de salirse de guión. Sí, ahora yo te pregunto una cosa, ¿no? La diferencia entre un medio privado, por ejemplo, que igual entra en ese juego perverso de acomodarse, y esto que plantea Raúl como una denuncia de medios paraestatales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el fondo? Pensando un poco en la gente, ¿no? Yo creo que es lo mismo, ¿no? Es la misma hijoputez de los dueños de los medios, independientemente de si sea para o no para estatales, de engañar a la gente, o sea, de meterle gato por liebre por un poco monto de publicidad, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es decir, sabes de qué estoy hablando. Tú has mencionado hace un ratito un caso muy particular, el del padre Pérez, ¿no? Es decir, es sintomático, ¿no? Es decir, a Pérez yo vengo siguiéndolo desde que soy chango, desde que estaba en la universidad. Y es muy curioso, ¿no es cierto? Es decir, el apalea a una X institución, aparece una pauta y de pronto esa institución se vuelve el sol que brilla en la mañana, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esto? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado? Es decir, claro, pero a ¿no? mí, entonces, ¿sabes qué me incomoda de lo que tú estás diciendo, gringo? Es que yo creo que es muy valioso lo que está planteando Raúl. No, de acuerdo. Por eso también creo que está siendo muy atacado, porque no lo atacarían si no tuviera el valor sin que duda, tiene, ¿no? Sin duda. Entonces, no se le tira piedras a un árbol sin frutas, dicen entonces, los digamos, nos quedamos tranquilos, todos han hecho esto, siempre se hizo lo mismo. No, de acuerdo. Los medios privados hacen lo mismo que los paraestatales y aquí no hay problema. Hay un problema, hay un problema grave. Hay un problema grave. Sí. Lo que yo rescato del trabajo de Raúl en todo caso es que le prende una luz de alarma a la gente, ¿no? Le dice a la gente, ojo, ¿no? Si cree la gente o no cree la gente, porque aquí probablemente ante el trabajo de Raúl, por el hecho de que lo hayan desacreditado o hayan intentado desacreditarlo como lo están haciendo, de pronto eso en mucha gente va a pegar, va a impactar. ¿Y qué va a decir este chileno, ¿no es cierto? ¿Tú crees, este Raúl, que a la gente le importa lo que tú tienes para decir? ¿Le llega? Yo creo que llega, sí, yo creo que llega. Sin embargo, también es verdad que hay medios, por ejemplo, estos paraestatales, que tienen una audiencia que también espera eso, es verdad. Es decir, yo creo que las audiencias también se van acomodando. Entonces, aunque se les diga, miren, esto es coordinado con el gobierno, algún televidente de ATV puede decir, bueno, aunque sea, pero me gusta ver este canal porque coincido. Entonces, pero tal vez otra gente que pueda dársele alguna herramienta con el libro para que reflexione mejor sobre cómo es la información. ¿Para qué has escrito el libro? ¿Quieres ganarte enemigos? ¿Quieres no tener pega en el gobierno por los próximos 20 años porque Evo va a ganar las próximas elecciones? ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Sí, es una muy buena pregunta. También está en el prólogo lo que me motiva. Uno, realmente hacer una denuncia casi de la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre un discurso del gobierno que te dice que está haciendo tales cosas y que termina sin hacer. Un supuesto gobierno progresista, que lo primero que hacen es la xenofobia, ¿no? En mi caso es muy, muy claro. Que defienda a los indígenas y apalea en Chaparina, que todo lo que ya sabemos. La segunda motivación es que yo creo que estamos en posibilidad de tener un régimen con visos autoritarios que trate de imponer una verdad única, lo que ya he hablado antes. Y yo estoy en absoluto en contra de de que pueda siquiera suceder un atisbo de eso. Porque para mí la sociedad es justamente la diversidad, justamente que haya distintos, somos la suma de distintos. Entonces, ¿y los periodistas son la garantía de esa diversidad? No, pero sí, yo creo, mientras más hayan medios independientes, menos medios cooptados, menos medios atemorizados, creo que sí podemos tener abrir nuestros medios a gente que piensa distinto. Y creo que eso es lo que se pierde en el caso de los medios. Por supuesto que con o sin medios la democracia la sociedad puede tener distintos caminos, pero creo que si hay más medios independientes que abren sus páginas o sus ondas o sus cámaras a distintas opiniones, creo que la democracia tiene más chances de afianzarse. Yo te quiero evocarles un momento muy interesante en el periodismo y también una vez más en La Razón. Rafa Archondo escribió un libro muy interesante que se llama Incestos y Blindajes, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que eso la gente lo ha leído? Sí, yo no creo, el común de la población. No, yo para comenzar siquiera, te lo recomiendo, fíjate, es muy interesante leerlo, porque un poco desenmascara a los Garafulik, ¿no? Los desenmascara a Raúl Garafulik, al padre Raúl Garafulik Gutiérrez, lo desenmascara, ve cómo operaba La Razón justamente para los intereses empresariales, de una manera tremendamente perversa, ¿no? Claro, pero entonces, digamos, ¿qué autoridad? Por ejemplo, Rafael Archondo fue director de La Razón con los Garafulik ahí. No, creo que hay un error ahí. El Rafa no ha sido director de La Razón. Rafa Archondo ha sido director de La Razón. No. Bueno, entonces editor general o algo así. Creo que capo no. En La Razón ha sido. En etapa neoliberal cerrada. Pero eso no lo inhabilita para salir a contar. Es decir, es como que de pronto alguien quiera salir de... A mí me interesa analizar, creo que el segundo tomo de tu libro sería Incestos y Blindajes, no de los propietarios de los medios, sino de los periodistas. Ah, ese es otro tema. Porque los periodistas, es que por ejemplo, ya, vuelvo al tema de es que entraste un elemento Rubén Atahuichi. Es que ¿Por qué no está ahora aquí? ¿Por qué no defiende su periódico, su suplemento? Claro, que lo responda Rubén. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente, mira. Cuando tú empiezas a hablar de periodistas, y Raúl ha hecho un interesantísimo trabajo sobre los periodistas en Bolivia, hace algunos años, 10 probablemente, diez, no sé cuántos, donde les preguntaba de algunas de las preocupaciones y cuestiones. El problema del periodista es que tiene un tema salarial, ¿no? Es decir, tema de supervivencia, de conservar su trabajo. Que tú no lo puedes soslayar, María. Gringo, porque no todos tienen la posibilidad que tienes tú. En la época de los años 80, cuando el periodista estaba más o menos pagado como un maestro, el periodista se ha burguesado muchísimo en la etapa neoliberal. Y los salarios del periodista, o sea, primero que el periodista se ha convertido en un tipo de jerarquía, en un tipo de todas las fiestas de las embajadas. Se ha convertido y se ha burguesado muchísimo en la etapa neoliberal, el oficio periodista. ¿Qué imagen tienes de los periodistas, María? ¿Qué te pasa? No, yo no creo. Yo creo que puede haber, evidentemente, a ver, si tú hablas de periodistas y pretendes que, por ejemplo, Cayetano Llobet haya sido el prototipo del periodista, yo creo que te estás equivocando. Es decir, pocos Cayetanos Llobet existen. Que los hay, sin duda, salen en los cócteles, están con las damas de la beneficencia, aparecen en todas las páginas sociales, de acuerdo, pero ese no es el común denominador del periodista. Pero ha subido muchísimo. ¿Cuál es el promedio salarial de un periodista, Raúl? Mira, en Página 7, el periodista que menos gana, gana 3.000, entra ganando 3.000. Bueno, ahora, en una radio, María, tú sabes que el periodista que gana 1.200 es un capo, o sea, es un capo, puede darse por privilegiado. Pero si me permiten, quiero aclarar sobre Rafael Archondo y salir en su defensa. Él no trabajó como director en La Razón, tal vez te estás confundiendo con la prensa, en la que sí, en la prensa fue, creo que editor general, por poco tiempo, porque luego... Por muy poco tiempo, porque hicieron la famosa huelga. Pero a mí me sorprendió, Rafael estuvo en algún cargo jerárquico en La Razón en pleno neoliberalismo. Eso, Lo que no inhabilita, insisto. Ya, bueno, pero neoliberalismo, más bien hablemos de blindajes también introspectivos. De acuerdo, pero escúchame, pero María, neoliberalismo, insisto. Neoliberalismo es que era la época, pero no creo que no bajó Garafulik. Me acordaría. Así que tengo que defenderlo. Porque ese es otro. ¿De dónde está viniendo y a dónde va? Ha estado de embajador en la OEA. Sí, pero... Y ahora está... No, no lo apalees al Rafa, que no está aquí. No lo voy a apalear, que se venga a defender. Pero además no lo he invitado hoy día. Y no sé si tengo ganas de invitarlo. Pero, digamos, hay dobleces. Pero hay un tema de supervivencia, María, aceptalo, por favor. Cuando el periodista trabaja en una redacción, sabe que hay ciertas líneas maestras que no se pueden violentar, y si él empieza a violentarse, va a tener problemas, lo van a rajar, lo van a echar del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, hay evidentemente muchos temas de autocensura, hay muchos temas donde el periodista piensa y dice, puta, mis hijos, ¿qué voy a hacer?, etcétera. Es muy difícil, mira, ahorita el ejercicio del periodismo, ahora, María, por Dios, entenderlo. Para estatal, privado, donde tú quieras, ahorita un periodista realmente está viviendo seguramente los momentos más difíciles de la historia del periodismo. No sé si Raúl coincide, pero tengo esa percepción. María, ahorita hacer periodismo es una obra de malabarismo. Es que es complicado. No, porque está totalmente cooptado por el gobierno, totalmente. El sindicato... No ha salido en tu defensa. Por favor, es un masista el que está ahí puesto por el coordinado. O sea, no existe la federación, no existe. La Confederación Nacional creo que sí, la Federación de la Paz no existe. Esa persona que trabaja ahí, que ahorita se me dio su nombre, simplemente trabaja coordinadamente y recibe llamadas del... O sea, no existe. O sea, está totalmente polarizado. Por un lado, el sindicalismo del periodismo no sirve, pero la ANP, la Asociación Nacional de la Prensa, tampoco sirve, porque son los dueños de medios que reparten relaciones y no trabajan por contenidos, no trabajan por el bien común, no trabajan... Por ende, María, es difícil hablar, yo creo que es una flor exótica eso de periodismo independiente, ¿no? O sea, a mí me parece tan relativo eso, ¿no? Yo no conozco medios que no estén tras un objetivo. Pero son independientes desde el momento en el que hay algunos medios, una minoría de medios que informan según una escala de valores y unos protocolos que consideran válidos, no porque alguien les diga que callen o que digan algo. Pero hay una cosa, gringo, hay una cosa que es importante. Yo en eso, porque ojalá tuviéramos televisión como el gringo, verían su cara de escepticismo, las muecas que le ha hecho al Raúl. Por ejemplo, gringo, que hay que ser independiente respecto al gobierno. Creo que el oficio periodístico es, ante todo, contra el poder estatal. Entonces, sí creo que, digamos, el oficio del periodista, digamos, no hay independencias e independencias. O sea, la independencia mayúscula y fundamental es respecto al gobierno. Porque no puede ser juez y parte. ¿Por qué el gobierno compra medios privados? Porque los medios estatales no le sirven. ¿Por qué no le sirven los medios estatales? Porque su entidad carece de credibilidad. Es decir, Canal 7 y el periódico Cambio no le sirven. Le sirven mucho más PAT, porque tiene un disfraz, ATV o La Razón, porque tienen un disfraz. Ahora, ¿cuándo crees que la gente se va a dar cuenta de que es un disfraz? ¿Tú crees que algún rato la gente se va a dar cuenta de que es un disfraz? Entonces, ¿de qué les va a haber servido? Esa es la pregunta. Pero yo creo que mucha gente se da cuenta, y yo estoy seguro que ATV, PAT y en el caso de La Razón también, La Razón ha perdido lectoría. Y yo creo que ATV y PAT también han perdido rating. No será mucho, pero han perdido. No creo que hayan perdido tanto, sinceramente, ni siquiera La Razón. Yo no sé si la gente se da cuenta o no, pero es lógico. ¿Por qué un gobierno que tiene medios gubernamentales... compra medios privados? Es que no los consume, pues ese es el tema. Es decir, ese es el tema. Eso está totalmente claro. Pero la pregunta es la siguiente, es decir, tú mencionas Canal 7, vamos a suponer, como el símbolo del descrédito, ¿no? Nadie cree en Canal 7, está en todas partes, pero nadie lo ve, dice, ¿no? Incluso así la gente en lenguaje popular dice eso, que es el Espíritu Santo. Entonces, más allá de eso, la pregunta es la siguiente, es decir, ¿cuál es el negocio de llevar a, por ejemplo, a PAT o a ATV por el mismo camino del 7? Es decir, si le van a empezar a mentir a la gente, van a empezar a disfrazarle la realidad a la gente, insisto, no es tonta, la gente se va a dar cuenta. Entonces, ¿cuál va a haber sido el negocio? A ver, yo te diría lo siguiente, estamos con Gringo González, Raúl Peñaranda, dos compañeros, realmente ellos periodistas y yo no periodista, hablando del libro de Raúl que se va a presentar en estos días, vamos a anunciarlo ahorita. ¿Sabes cuál es el negocio? Por ejemplo, si hablamos de que la tesis fuera cierta y Álvaro García Linera estuviera comprando, es una voracidad brutal, porque primero, no le basta comprar un medio. La avanzada es, que no te lo puedes creer, en términos de canales, es parte de la Red 1 seguro. PAT, ATV. O sea, casi no te está quedando medio para ver. Y en términos de prensa, apostar a que muera Página 7 y prácticamente, digamos, la razón se está devorando todo el mercado, regalándote licuadorcita, no sé, yo me he comprado toda mi cocina está, gracias a la razón, bien equipada. Y encima te quejas, te das cuenta que eres injusto. Encima me quejas, soy pues yo, ¿no? Entonces, toda mi cocina está equipada gracias a la razón. Bueno, yo me compro el molde para tortas y no el suplemento del Rubén. Parte de mi discoteca se la debo al señor Garafuli, que mandaba los discos los domingos. Así que, don Raúl, le agradezco donde usted esté. Bien, en fin. Entonces, claro, no te dejan medios libres. O sea, están copando todo el mercado. Y luego lo que decía Raúl, creo que es interesante. Hay una danza de millones de dólares. Porque si es un negocio vinculante y yo pauteo millones de bolivianos en publicidad, mínimos, o habrá comisiones, pero estás enriqueciendo a un sujeto que no sea X. Y te estás contratando a ti mismo con publicidad del Estado. De acuerdo, es muy perverso, de acuerdo, vamos a coincidir, es muy perverso. Les hago una pregunta. Si bien tenemos bajo nivel de penetración de Internet en Bolivia, pero yo creo que el Internet entra sobre todo en los sectores donde se toman decisiones, donde pica, digamos. Ahí rasca donde pica el Internet de alguna manera. Pregunta, las redes sociales. ¿Tú crees que en algún momento pueden, avanzando hacia una solución que pedía recién María, decir cómo salimos de este zafarrancho? Yo creo que... redes sociales, ¿no? Que han dado vuelta a muchos lugares del mundo. Yo creo que es un factor importantísimo las redes sociales. Yo creo que eso va a salvar... ¿Tú crees que la gente cree en eso? Porque ese es el otro punto. Yo veo, mira, los comentarios que hace la gente, las cosas que escribe, son groserías, totalmente desubicadas. Con la compañera que sufrió... Exactamente. Entonces, tiene unos excesos espantosos y que ni para qué... Entonces, ¿cuán creíble es eso, Raúl, no? Pero, por ejemplo, Boa y Catering, la noticia que sale, por ejemplo, por decir, en Herbol, esa noticia se retuitea, se conoce. Otros medios independientes pueden tomarla, pero si no hay otros, por lo menos el ciudadano ha recibido esa noticia. Que si no pudiera reproducirse, tal vez se acotaría, se limitaría más. Entonces yo creo que la capacidad que tiene el ciudadano de recibir una información que ha conseguido de algún medio, que ha considerado adecuada, las columnas de la María Galindo, por favor, son las cosas más retuitadas, más repetidas y reenviadas que hay. María, si tú ves ahí los más leídos, en Página 7, cuando le toca a ella, que es los miércoles, es la más leída. Entonces, no solamente porque... Más leída que la noticia del clásico, que consta que le ganó al fútbol. Y más leída que Beyoncé se posó desnuda, o sea que eso es mucho decir. No solamente que ha entrado la gente a esa página y ha visto su columna, sino que luego la ha redistribuido en las redes sociales. Yo veo ahí una fortaleza. Obviamente, los insultos, el racismo, la tontera, y el sexismo, todo eso es machismo. Bueno, tal vez con el Tupac Katari, que se supone que va a dar una insuflada de cibercomunicación a Bolivia porque van a bajar costos y eso democratiza, puede que se dé un proceso muy jodido para el propio gobierno, ¿no? Porque digamos, porque no hay modo no de controlar. Claro, ahí es más difícil el control. Ahí la publicidad, por ejemplo, ya pasa, desaparece, ¿no? Es decir, no es un factor ya de presión para los medios o quien comunique. Entonces, sí, evidentemente, ahí es un tema, ¿no? Es decir, hay experiencias, la primavera árabe famosa, ¿no? Que se ha manejado. En invierno. Casi, sí, yo no sé qué fue. Pero bueno, en fin, sirvió, digamos, Twitter, Facebook y todos los otros mecanismos de claro. que te da la tecnología. Ahora, gringo, para eso. Pregunta, y sincerarte con nosotros. A ver, dale. ¿Te quieren comprar la opinión? Te presionan con cariño, no digo que te presionen con palo, pero que te presionan con cariño. Para nada, no, hasta este momento te mentiría si te dijera que alguien me llamara. O sea, cuando dices una barbaridad te ha salido de tu corazoncito. Como siempre. Y una dice, ¿cómo va a decir eso al gringo? Como siempre, todas las barbaridades que he dicho, de las que me hago cargo naturalmente, siempre han sido en el más absoluto convencimiento. ¿Cómo has logrado tener un espacio de televisión? Estábamos buscando, ¿no? Es decir, yo estaba por mi cuenta, digamos, buscando y después como... ¿Hubiera sido a Canal 7? Hubo una posibilidad de ir a Canal 7, pero... mira, en cadena estamos durando 6 meses, ¿no? No sé cuánto hubiéramos durado en Canal 7, te lo digo con toda franqueza, ¿no? Porque ni Mario ni yo somos de callarnos las cosas, ¿no? Somos medio respondones, somos personas. Es decir, yo creo que el momento en el que alguien pensó en Canal 7 que podíamos haber ido allá, le ha dado un ataque de un arrebato de que podría ser. No, más bien todo lo contrario. O sea, se ha dado cuenta que era un riesgo. Ah, ya, ¿no? Primero, sí. Pensaba claro, que cuando los estaban recibiendo, claro, después se dieron cuenta. Claro, es decir, no sé, me da la impresión de que alguien pensó y dijo, pucha, no vaya a ser que después tengamos un problema, ¿no? Porque a estos tipos es difícil amordazarlos, ¿no? Y yo te digo sinceramente, mira, sincérate, me dices tú, yo por el Evo Morales tengo un gran cariño. Bueno, lo pero aprecio pagas mucho, el espacio de televisión. Sí, es una coproducción con el canal, ¿no? Es decir, el canal vende el programa, ¿no es cierto? Y nosotros. Y consigue publicidad nosotros, para ustedes. Claro, es como cualquier otro canal, es decir, es un canal privado, la cadena A, que yo creo que está libre de cualquier sospecha de ser oficialista, tengo yo esa impresión, y hay allí periodistas que le pegan bastante duro al gobierno, John Arandia, Juan Carlos Arana, ¿no? Que por lo menos esa es la percepción que yo tengo, no sé si ustedes comparten la misma. No son, yo no creo que ni John ni Juan Carlos estén chupándole las medias al gobierno, no sé, me da esa impresión. Entonces, estamos dentro de un canal donde evidentemente es un tema comercial, es decir, el programa se vende. ¿Cómo se vende cualquier otro producto? ¿Y es rentable el tipo de periodismo que estás haciendo en cadena? Ahí empiezan algunos problemas, ¿no? Ahí empiezan algunos problemas. Pronto van a tener novedades. Bueno, a ver cuáles serán las novedades. ¿Cómo se bueno, yo quisiera cerrar este espacio. Yo creo que es importante el trabajo que ha hecho Raúl. Raúl, ¿cuándo vas a presentar? ¿Dónde va a ser? Que la gente que quiera criticarte, preguntarte, ojear el libro o comprárselo, cuando lo presentas, sí. Va a haber retransmisión por Canal 7, me imagino. Sí, por la Red Nacional de Medios. Como las conferencias del Álvaro, ¿no? En Praga, ahí hablando, y lo ves en Canal 7, no, retransmitido. Sí. Bueno, el libro se presenta el jueves a las 19 horas en la Asociación de Periodistas. La Asociación de Periodistas es en la 6 de agosto, bajando media cuadrita de la Plaza Avaroa. ¿Quiénes van a presentar? ¿En qué va a consistir? Comentan el libro, da una bienvenida el presidente de la Asociación de Periodistas, porque es el dueño de casa, y luego comentan el libro César Rojas, que es un comunicador y sociólogo, y Andrés Gómez, que es director de Radio El Bol, y obviamente que también haré mis palabras yo. ¿Va a haber preguntas, intervención del público, o te da miedo abrir porque nuestro país es brutal, ¿no? O sea, la Tribuna Libre del Pueblo no era cosa menor. ¿Va a haber Tribuna Libre del Pueblo? No va a haber Tribuna Libre, pero creo que es innecesario. Yo estoy seguro que el 99% que va a ir ahí en realidad apoya la hipótesis, así que no tendría miedo. ¿Cuánto va a costar? 60 pesos va a costar. ¿Cuántas páginas tiene? Son 200 páginas. Es una edición de autor, es decir, yo he ido a una imprenta, me la están imprimiendo, 500 libros. Si se agotara, espero poder hacer otra edición más. Tenía un editor que se corrió a último momento. ¿Plural? No es plural, y no voy a decir, porque me ha dado una explicación razonable de que había una presión y finalmente ya no va a tener entonces un sello editorial, que era mi interés, porque vengo haciendo libros hace años, y cuando era chango hacía mis libros y llevaba, iba de donde mi imprentita, después dije, quiero tener con sello editorial y que ellos se encarguen hasta hacer el póster, incluso invitar el vino de honor. Como que ya he crecido, ¿no? Pero bueno, no he vuelto a mis veintitantos años con mi librito de librería en librería. Si me permites, quisiera aprovecharme de tu radio para pasar un dato. Si alguna persona quisiera el libro a domicilio, sin cargo adicional, que es una persona que está trabajando en eso y ganaría la comisión, quisiera dar el teléfono. Claro que sí. Es el 7622-2287. Entonces esa persona contesta el teléfono y lleva a domicilio o a oficina sin recargo. Uh-huh. Gringo, ¿cómo nos despedimos? Tú que eres el capo aquí de la comunicación. No, ya quisiera. Nada, pues no. Yo también celebro que hay este tipo de aportes. Como celebré en su momento, y lo voy a decir con toda franqueza también, que el Sacha Llorente un día ha mostrado cómo se comportan los medios aquí en nuestro país. Me parece interesante. El ¿no? Sacha debería haber escrito un libro de carpintería bien. Y otro de plomería. Después uno de Ahí lo descalifica por chileno y ahora me lo descalifica al Sacha. Hermano, ¿sabes qué? Zapatero tus zapatos. Valoraremos el esfuerzo que hace la mira, gente. Mira, el Sacha no merece decir ni miau hasta que no aclare lo de Chaparina. Mira, que aclare lo de Chaparina, pero que siga diciéndome, no hay problema. No, gringo, decir, ¿cómo le vamos a disculpar lo de Chaparina al Sacha? Yo no te estoy diciendo que le disculpé, lo que estoy diciendo pero es que... Pero el libro fue post-Chaparina. De acuerdo, pero yo digo, celebro... Para lavarse la cara. No sé si para lavarse la cara o para que él tendrá que dar las explicaciones, pero a lo que me voy es a lo siguiente, que este tipo de trabajos, como el de Raúl, como el del Sacha, ayudan a que la gente tenga luz sobre el trabajo de los periodistas, y eso no está mal. Desde un lado, desde el otro, ¿no es cierto? Es bueno conocer eso, ¿no? Más allá de quién haya escrito, ¿no? No, hermano, me vas a disculpar. No, ¿no estás de acuerdo? No estoy para nada de acuerdo, porque primero creo que... Eso es bueno, María. Quiere decir que nuestra amistad y nuestro cariño mutuo goza de muy buena salud. Es interesante, ¿no? Goza de muy buena salud. Sorprendente. Es interesante, pero no interesada. No, es interesante. No, pero ¿sabes qué? Yo veo una gran diferencia. Uh-huh. Uno, el Sacha no es un tipo del oficio. No sabe lo que es montar un medio, no sabe lo que es una redacción, no sabe lo que es sostener un medio. Es un tipo ajeno al oficio, primera cosa. Pero no por eso. Segunda cosa, es un oportunista. Escribió ese libro por oportunismo. Sinceramente, creo que uno de los méritos más interesantes del libro de Raúl es que es un tipo de dentro del oficio. Porque los oficios tienen su alquiler. Me estás arrimando a que la gente crea que yo estoy haciendo una comparación entre Raúl y Sacha. Y no estás lo estoy haciendo. No, en absoluto. Esto es bueno, esto también. No. Cuando el rojo se mezcla con blanco, se vuelve rosado. Y es un color feo. Pero es el color de la Barbie. Y del M&R. ¿Qué haces vos contra la Barbie? Todo, pues, yo soy anti-Barbie. No se puede mezclar así. No, pero escúchame, María, el razonamiento es el siguiente. No me refiero, insisto, en comparar a los autores. Me refiero a que ese tipo de trabajos que trae luz y que te da orientaciones, creas o no creas en él, es interesante. Pero hay trabajos rescatar el ejercicio. Y otros trabajos que no tienen fundamento. Gringo, también hay calidad lo que he hecho, en una lo investigación lo que como he hecho, no la hay. Sin duda, de acuerdo. Y esa es una valoración personal. A ti probablemente te guste mucho más el trabajo de Raúl y lo consideres adecuado, etcétera. No, me parece adecuado, que una etcétera. Cosa que sí. es inobjetable es que es un tipo del oficio. Perfecto, no, está claro. Pero eso no descalifica de ninguna manera. Es como que quieras descalificar porque es chileno. ¿Qué tiene que ver hablar un chileno de los medios bolivianos? El ser o no ser del oficio, ¿le da o no le da un plus? Sin duda. Y eso deja que lo valore el lector. Pero es que ese es un dato. Está perfecto. Gringo, ese es un dato. Pero escúchame, estamos María. Estamos hablando de un periodista que está hablando sobre medios. Sí. Y estamos hablando de un oportunista, defensor de no sé qué, pero supuestamente de derechos humanos, que se pone a hablar sobre los medios. Que lo que ha hecho el hombre fíjate vos, no sé si has maniqueo. Visto. Un análisis maniqueo. Está bien, es una percepción la tuya. Tú evidentemente tienes factores que no permiten que lo analices, como lo analiza mucha otra gente, pero eso es bueno. El hecho de que tú salgas ahora diciendo, no lean ese libro de Sacha porque primero es un oportunista. Fantástico, esa es una buena cosa que dispara justamente esto. El hecho de que la gente esté atenta. Pero no hagas yo no quiero descalificar. ¿Por qué equilibrista? No entiendo. Porque hay que sincerarse. Pero escúchame una cosa, soy sincero al decir que me parece bien que hayan estudios, análisis, comparaciones, para que la gente entienda y sepa con qué se encuentra cuando va a aprender la radio, la tele o leer el periódico. Eso es bueno, eso es lo saludable. Con el criterio de Sacha Llorenti, si tú no hubieras pertenecido al gobierno del MAS, y hubieras sido un exfuncionario de un gobierno X, y luego hubieras querido ser periodista, jamás hubieras tenido oportunidad de retorno. Porque Sacha lo que ha hecho es condenar, hacer un análisis maniqueo y satanizar. Y eso no sirve. Eso no sirve, pues, gringo. Eso no es aporte. Les paso un dato. Y primero, gracias a María por la generosidad que has tenido. Y por haberme tratado tan bien. Tenía un poco de miedo de venir porque... ¡La mala sacude, sacude a la gente! Pero hoy día me has tratado muy bien. Así que muchas gracias por el cariño. Igual, gringo. Pero quiero decirles algo. En el libro yo publico... transcribo las conclusiones de Sacha sobre página 7 y los titulares que él considera que eran manipulados. ¿Te das cuenta de que es interesante, y María? Sirve de algo. Sirve para decir justo lo contrario. Pero está bien. Si eso no enriquece el debate, pero, María. No, enriquece. Es que acá todos tenemos que decir... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, gringo? Pensaremos diferente. Cuando el Evo dice... fascistas y estos son masistas, eso no enriquece, eso empobrece. Pero yo no nunca eso he empobrece. Dicho que eso enriquezca. Ya, ¿no? El Sacha, al hacer lo mismo, porque en su libro hace lo mismo, en lugar de enriquecer, empobrece. Bueno, está bien. Pero y bueno. Lo interesante es que los ejemplos que él pone son algunos chistosos, los van a leer cuando lean esa parte del libro, son chistosos. Los titulares que él pone como manipulados de página 7, los he transcrito obviamente sin cambiar una coma, ¿no? Y realmente, si eso podía encontrar, es que realmente el periódico ha hecho un buen trabajo. Pero, bueno, nada más. Gracias. María, bueno, yo tenía que cerrar. Gracias por no sacudirme. Tú tenías que cerrar nomás. María, querida, no, nada. Yo simplemente ratificarte todo mi cariño, mi aprecio. Somos muy, muy diferentes, ¿no es cierto? Ella cada vez que yo pensaba algo me decía, tienes tu pensamiento fálico, me gritaba la María. Y yo me banco. No tienes, pues. Esa, ¿ve? ¿Te das cuenta? Ahora vamos a discutir otra media hora. No, realmente me siento muy feliz. Me siento contento, mira. Y esto, tu radio... La radio Deseo, que es la radio de todos en realidad, es un homenaje a la libertad de expresión. Vendrán las consecuencias luego, pero bueno, en fin, es parte del show, María, y hay que meterle. Yo valoro muchísimo tu coraje, tu valentía. No, mira, te lo declamo pero, ahora si ante tu audiencia. Al gobierno, pero, sí. Pauteanos publicidad, gringo. Pero de mi ministerio vas a tener toda la publi, María. Bárbaro, ¿sí? Bárbaro. Pero lo único que te pido es que, de las por favor. Intenciones, pero, oye, pero ni se te ocurra romperme, ¿no? Porque me rompes y se acabó la pauta, si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno. ¿Ah? Estábamos hablando de libertad de expresión. Gracias a los dos. No, María, un gusto. Raúl, y éxito con el trabajo. Muchísimas gracias. Un gusto.